¿De qué te ríes, imbécil? ¿Eh? ¿De qué te ríes? ¿Qué? ¿Eres otro imbécil tú también o qué? Yo no tengo nada contigo, ¿eh? Tú te calles. El asunto no es contigo. Tú te calles. El asunto no es contigo. Tú te calles. ¿Entiendes? Tú te callas. Esto es un momento y es directo a una persona. Esto es directo a una persona. Tú te callas. Tú no tienes nada que ver. Esto es un momento. Esto es un momento. Esto es un momento. Esto es un sumo. Esto es un momento. Directo a una calle. Esto es directo. Directo y tú no. Directo y esto es un momento. Un momento y es directo a una persona. Esto es directo a una persona. Nada que ver. Un momento y es directo. El lan este. En toda tu puta madre me cago. Porque no tienes vergüenza ni la conoces. Tú no tienes vergüenza ni la conoces. Hijo de la gran puta. Es más, dime dónde estás y tengo cojones de pagarme un avión y pegarte 7 tiros en la cabeza. Tú no me conoces a mí como militar. Te puedo pegar 7 tiros en la cabeza. Y te dejo tieso. Me cago en todo muerto. Y si no, el israelí este. Te quiero, te quiero. Tú eres un judío de mierda, perro. Asqueroso. Vergüenza te tenés que dar. Eres más falso que Judas Iscariote. Iscariote, Iscariote, Iscariote, Iscariote. The finest ingredients are...